la historia de la movida tropical. Aquí está, para todos ustedes, Claudio Sotelo. Esto es Panda. Escombros, ¿dónde están los hinchas del Cuervo esta noche? A ver, ¿dónde están los hinchas del Santo? ¿Y dónde están los hinchas de River esta noche? A ver, los hinchas de Boca, las manos arriba, arriba las manitos, y como dicen todos, y como dicen todos, arriba las palmas, y esto es. Y siempre será Panda, Panda. ¡Cantamos arriba! No quiero. No quiero saber de ti, no quiero, no quiero. Y el que no salta es un amargo Chávez, saltándote, saltándote. Esto vaya para mi gente de Castañares. No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver, no quiero saber de ti, jamás, jamás. En el amor que yo te di, nunca nadie te dará, nunca nadie te dará, jamás, jamás. Y como cante el cobro, ya ves. Chucky, Matías, che, arriba las palmas, seguimos, vamos, Fede. ¡Oh, yeah! Y el grito de las chicas solteras. Oh, oh, oh. Hoy quiero decirte, me gustas. Es más claro que el agua que te necesito. Me gustas todita, completa. ¿Cómo? Y es que tú me deseas. la naturaleza. ¿Cómo? Y se la... Y canta escombro. Y el que no salte es un dominado, Chávez. Me gusta todo de ti, tus sonrisas, tus ojos, tu cara. Esa forma tan dulce de la vida. Los hinchas del Santo, los hinchas del Cuervo, che. América, como tiene que ser arriba, che, el pasaje 23 ahí. Vamos, mi sanidad, seguimos. Para el amigo Nico Motoneta. Gracias por el aguante. A la vagancia de Villa Cristina. Vamos, Mario Lama. Para el tucumano, con mucho cariño, che. Aguante la 95. Seguimos. Y eso es. ¡Falta! Thank you. pero sin ti voy a morir. Estoy triste, voy a volver por tu piel, pero no estoy. Vuelve pronto, por favor. Pero sin ti voy a morir. ¡Vamos, Asunción! CD, ¿dónde está la barra más fiestera esta noche? A ver, regalamos CD esta noche, Claudio, pero solo a la barra más fiestera. Bueno, sí, regalamos CD. A ver, cante como dice. Óyeme, óyeme. Tal vez ya no recuerdo. amor y la fe. Cuando se van, cuando se van. Libertad, para vos Nogales, y canta de Isabel, llorando estás pobre, sola. ¿Y qué? Nunca sabrá. Y el que no salta le tiene miedo a la suegra, Chávez. Muchas gracias.